238-5111, línea local 01800-716-2330, a la calle radio @hotmail.com, para que tú también nos cuentes qué opinas de la tecnología en nuestro país. Ciencia y tecnología como formas y estilos de vida, qué hay, qué no hay, qué falta por hacer y cómo se vive. De ello nos va a estar platicando Carlos. Bienvenido a la calle. ¿Cómo te sientes de ser un callejero más? Pues bien, la verdad bien. Qué bueno que me dan esta oportunidad de hablar un poco sobre la tecnología en México y pues a ver qué sale de esto. Platícanos a nuestros radioescuchas por qué decidimos que tú ibas a ser el callejero número uno para entrevistar en esta emisión. Pues para empezar, yo ahorita ando, sigo estudiando. Estoy ahorita en el Tecnológico de Jalapa, terminando la ingeniería en electrónica, pero pues yo ya pasé por dos escuelas más. Digo, tuve la oportunidad de estar en la UTEC, eso estuvo muy chido, la verdad. Y pues de ahí, con un chingo de suerte, me fui a Francia y pues pude terminar otra cosa también. Y pues ahorita de regreso en mi super país querido. Y pues hay que seguir adelante, seguir estudiando. Entonces yo creo que ya llevo un buen rato en esto. Y pues también he trabajado y yo creo que puedo dar un punto de vista más. Y en este sentido, ya como nos platicabas, has estado también, has tenido la oportunidad de estar fuera de México, pero partiendo de nuestro país, ¿cómo andamos en materia de tecnología? Pues yo creo que muy bien. Lamentablemente, pues la gente no puede ver exactamente cuál es el trabajo mexicano, ¿no? Todo el mundo cree que la tecnología viene de Estados Unidos o de Europa, cuando no es cierto, hay mucho trabajo mexicano. Pero bueno, esa es cuestión también de los medios y de algunas otras cosas, algunas otras manipulaciones que hay. Pero bueno, yo siento que la tecnología mexicana es de primera. ¿De primera en relación? Ah, pues son investigaciones de punta. Bueno, podemos dividir al principio la tecnología en lo que son investigaciones y aplicaciones. Entonces, cuestión de investigación, hay cosas que se hacen a nivel de nanotecnología, que es con referencia a los circuitos. Bueno, por lo menos puedo hablar en eso, que es mi área, y que realmente no sabemos que proviene de México, ¿no? Y en la otra, la parte práctica, que son las cuestiones en las empresas, donde también se desarrollan máquinas, se reparan máquinas que realmente pues costarían muchísimo dinero traer aquí a México, y pues seguimos creyendo que eso no es parte de aquí, ¿no? Que eso lo hace alguien más, cuando realmente es mano de obra y cerebro mexicano lo que hace esto posible. Tenemos aquí un reporte de un estudio llamado Juventud Global, Medios y Tecnología, hecho en el 2006, que nos dice que de un estudio realizado a jóvenes entre 13 y 24 años, nos muestra que tenemos el primer lugar como país en descargas de música, el tercer lugar en el uso de las aplicaciones de teléfonos celulares y el cuarto en el uso del correo electrónico. Esto nos habla que a lo mejor en México tenemos como números bastante altos en cuanto al consumo de tecnología, pero a ver, ¿qué pasa con qué implicaciones tiene para nuestro país no ser tanto el productor de tecnología y ciencia, por ejemplo? Pues bueno, no tanto, bueno, ser no un productor en cuestión de tecnología, pues nos lleva a estar dependiendo siempre de las nuevas producciones, vamos a decirlo así, que trae Estados Unidos o que se desarrollan en Europa, y que pues siempre estamos a la espera. Digo, al fin y al cabo seguimos siendo los consumidores número uno, ¿no? Entonces, pero pues es lamentable esa parte, porque yo siento que hay, ¿cómo puedo decir? La inventiva mexicana y pues el estudio mexicano tiene amplio desarrollo, no desarrollo, amplio campo para aplicaciones de este estilo, ¿no? El caso es que, bueno, siento que es parte de la cultura mexicana, y eso lo puedes ver muy bien cuando te vas a otro país. La comparación, aquí a los niños se les da una computadora y no es por el hecho de que se la compre a alguien, o sea, que el papá la compre, sino que pues tienes acceso a las computadoras en cada esquina, digo, café internet hay en todos lados, mientras que en otros países un café internet es más difícil de accesar, y pues, o sea, como la tecnología es un poco más de tabú. Por ejemplo, a mí me tocó estar en Francia, ¿no? Y pues muchos de mis compañeros de la universidad no sabían usar completamente la computadora, y se supone que ellos, que son un país primermundista, deben de tener ese tipo de cosas controladas, cuando no es cierto, ¿no? Yo siento que es más una mala apreciación de la cultura mexicana y de la cultura, pues, europea en general. Pero entonces se podría decir que debería haber una relación entre el consumo y la producción de tecnología en los países. No, la verdad no creo, porque la producción la hace tan solo un sector. Al fin y al cabo es industria, ¿no? O sea, pues yo siento que como dije, la misma cultura mexicana pues lleva al consumismo. Por eso estamos al pendiente del nuevo celular, de la nueva computadora. O sea, realmente tenemos esa necesidad de tecnología, aunque no la desarrollemos en gran cantidad aquí. Pero pues habría que ver cómo responden otros países que son productores de tecnología, como Japón, o bueno, yo creo que en Japón también hay una relación así, pero por ejemplo Finlandia, ¿no? Finlandia creo que no, bueno, la verdad no tengo ni idea del panorama en cuanto a relación, producción y consumismo. Y justamente de números es lo que nos hablan los callejeros en esta señalética. ¿Cómo andamos en México en comparación con el resto del mundo en tecnología? Escuchemos.